closeness. What a feat for words. And the greatest question pops up: is the distance of the 1067 so we can be built together a train? Magnetism, it's chemistry, I swear. Wait and see, it comes in color. tal amigos? Sean todos ustedes bienvenidos a una nueva edición de Mixtura, a punto de llegar a las 300 ediciones. En esta ocasión César les tiene una entrevista a la banda Solo Tú Puedes. Ya les va a dar más detalles en la misma entrevista. Y veníamos iniciando el programa con la gente de Capitán Hooper y el tema 6700, y a nuestros amigos de Mercury Toys y el tema Into Love. De esta forma vamos iniciando. Tenemos esta linda entrevista y tenemos un buen set musical para esta edición. Y iniciamos de esta forma con la gente de Broken Toys y el tema Como un animal. Nena, hoy me siento como un animal. Amigos de Mixtura, los saluda César. En esta oportunidad me encuentro con Francisco. Él es integrante de la banda Solo Tú Puedes. Solo Tú Puedes es una banda que se creó en Tacna. Amigos de Mixtura, ¿qué tal? Encantado de poder compartir este momento con ustedes y un poco de información de la banda. Cuéntanos, Francisco, esta historia de Solo Tú Puedes, que nace más o menos por el 2005. Sí, Solo Tú Puedes es una banda que nace, si bien es cierto somos de Tacna, pero nace en la ciudad de Arequipa, porque en ese momento el baterista y yo vivíamos allá. Entonces nace como un proyecto que desde el principio realmente no tenía norte, teníamos la intención de hacer música y fue tomando forma a medida que las letras fueron surgiendo, y de hecho a raíz de la primera letra que compusimos salió el nombre también de Solo Tú Puedes, que de ahí hacia adelante fue lo que nos dio un poco de dirección. Como te digo, fue de manera natural, nos salió el nombre Solo Tú Puedes y comenzó a acuñarse esa idea en la temática de las letras que hoy tiene la banda, ¿no? A tal punto de que en su momento nos etiquetamos, aunque estamos en contra de las etiquetas, pero digamos nos identificamos en todo caso caso, con un estilo que denominamos hardcore positivo, y por ahí va la historia. En el Perú, la historia de las bandas independientes implica un proceso largo, ¿no? Largo y lento en realidad, porque no hay mucho apoyo, es complicado dedicarse a la música porque hay que trabajar, hay que hacer diversas actividades. Eso pasa en Lima, en provincia es mucho más lento todo el proceso, ¿no? Cuéntanos cómo tiene que hacer una banda para sobrevivir, digamos, en provincia. De hecho, es como tú dices, ¿no? Es un camino largo y con bastantes complicaciones, pero cuando estás desde adentro no lo ves tanto como complicaciones, sino como parte de lo que está ahí por resolverse. Te puedo contar un poco de cómo fue nuestra historia. Somos de Tacna, pero en ese momento cuando se fundó la banda yo estaba en Arequipa con el baterista en el 2004. Pero así nomás al año siguiente el baterista tuvo que partir a Argentina. Así es que nosotros decidimos grabar un material entre los dos, que fue un primer demo. Y ya con esa primera maqueta, él se fue a Argentina un año y medio, yo seguí componiendo. Decidimos a su regreso rearmar la banda, pero él ya se instaló en Tacna y yo seguía viviendo en Arequipa. Comenzamos a buscar gente y el resto de integrantes también salieron de Tacna. Así que empezamos un camino medio loco y medio caótico para empujar la banda y decidimos no tirar la toalla, así que nos la ingeniamos. Entonces, más o menos el proceso que nosotros llevábamos era el siguiente. No, yo grababa bases en mi casa, las subía a un correo que todos manejábamos, ellos la descargaban, cada quien grababa su parte, luego se ensayaba. Yo viajaba hasta Tacna todos los fines de semana durante 4 o 5 años, realmente porque mi interés era empujar la banda y porque estábamos todos muy empilados, y era un compromiso bien chévere porque realmente chambeábamos todas las semanas en crear letras, en hacer ideas de canciones, y nos ingeniábamos de mil formas para grabar nuestro material, ¿no? En la casa, un amigo, un ensayo, un cassette. En realidad esto seguía o se sigue adelante en base a constancia y también por pasión hacia la música, hacia lo que uno hace, ¿no? Cuéntanos de qué iban tocando las primeras letras de la banda y cómo consideras que ha sido la evolución del grupo hasta la actualidad. Las primeras letras de la banda eran bastante introspectivas, en el sentido de que trataban un poco de sacar a flote esos conflictos internos que tienes, o en todo caso que nosotros teníamos en esa etapa de transición entre dejar el colegio y entrar a la universidad, darte cuenta de muchas cosas que de pronto no eres consciente cuando estás en el colegio, ¿no? Te vas de cara contra la realidad, o en todo caso se hace más palpable, ¿no? Esas cosas como temas de corte social, injusticia, pero sobre todo nunca tuvimos la intención de caer en un discurso ya utilizado, ¿no? Creo que siempre hemos seguido nuestro propio camino desde nuestro punto de vista. Hemos tenido algo claro que era, oye, ¿sabes qué? Hay muchas cosas que no nos gustan, pero no queremos tener ese discurso de banda en el que todo está mal, a la mierda el sistema, sino más bien veamos el lado positivo, ¿no? Y por eso el nombre de la banda Solo Tú Puedes, es como que está bien, hay cosas que no nos gustan, pero por eso estamos, para hacer el cambio. Entonces, de eso trataban un poco las primeras letras, esa introspectiva de querer hacer las cosas de forma distinta. Y hacia adelante lo que sucedió fue simplemente un poco madurar esa idea, que vaya tomando un poco más de forma, que aterrice un poco más, pero en realidad el mensaje y las ganas de hacer esas cosas está intacto, no cambió en nada. Ahora, eso también nos llevó a otras iniciativas interesantes como banda. Una de ellas es precisamente haber consolidado un poco nuestro estilo y haber hecho las cosas bajo nuestra forma. Y otra fue de que en ese momento no compartíamos muchas de las cosas que habían, entre comillas, en la escena punk de Tacna. A pesar de que habían cosas en las que sí, que nos interesaban. En esa época había mucha movida de lo que se conocía como el anarcopunk, ¿no? Mucha llegada de bandas de Chile, de Ecuador, de Venezuela, de Lima, porque había un colectivo que se llamaba Jóvenes en Pie de Lucha, del cual nosotros éramos parte, y que más allá de tener una posición estrictamente anarquista, era en todo caso un lugar en el que podíamos compartir ideas, puntos de vista. Pero aún así no estábamos completamente cómodos con eso, y tampoco con, digamos, cosas secundarias que de hecho tienen que ver con eso mismo, ¿no? Como por ejemplo la línea gráfica de los afiches o esa cara endurecida de que, oh, todo mal contra el sistema. Entonces creamos un colectivo que se llama El Bloque, con la idea de hacer fuerza común con todas las personas que querían o que quisieran sumarse a nuestra iniciativa, de cambiarle un poco la cara a la escena, ¿no? Entonces creamos El Bloque y comenzamos a hacer conciertos autogestionados, y empezamos por cambiarle la cara a los afiches, muchos colores. Empezamos también por buscar mover un poco la localización de los conciertos, que en ese momento eran en un solo lugar en Tacna, entonces tratamos de llevarlos a otros lugares donde pueda ir más gente, donde estemos más cerca también a público joven de colegio. Y esas fueron algunas de las cosas que nos llevó nuevamente el inicio de la banda, ¿no? El nombre de la banda y el concepto, que finalmente tomó forma Solo, ¿no? ¿Consideras que el sonido actual de la banda es el sonido que han estado buscando, o todavía sigue en un proceso de búsqueda? Creo que en realidad estamos todavía en la búsqueda. De hecho, eso es lo paja de tener una banda, que nunca estás contento con lo que haces, por lo menos eso para nosotros, ¿no? A nivel musical es retador siempre que queremos hacer algo distinto. Ahora, específicamente si hablamos del material que hemos difundido, por así decirlo, la primera grabación de nuestro disco de larga duración, o lo que pudo ser, porque finalmente no lo llegamos a terminar en cuanto a mezcla y masterización, no nos gusta el sonido. Y en cuanto al estilo, ahí sí estábamos un poco descubriendo cómo sonar. Eso lo grabamos en Arequipa. Y luego de eso entramos en una etapa de composición en la que sí, ahí sí nos fuimos de cabeza y teníamos una idea mucho más clara de qué es lo que queríamos en cuanto a sonido y también en cuanto al estilo de música. Pero teníamos unos temas que no calzaban dentro de todo este nuevo paquete. Entonces dijimos una sentada, oye, grabemos estos temas para no olvidarnos o para que queden, y luego nos metemos de lleno a grabar nuestro nuevo material. Y es así que grabamos el EP Grita No. Entonces, lo que quiero comentarte en todo caso es que no, eso no es lo último que tenemos. No tenemos en realidad un material bastante más maduro, que es precisamente lo que estamos chameando hoy. Estamos tratando de aterrizar un poco y seleccionar cuáles son los temas que queremos difundir, ¿no? Ya no nos vamos a ir con un disco de larga duración, probablemente sea un EP. Hacemos una pausa a la entrevista a Francisco de la banda Solo Tú Puedes para escuchar uno de los temas de la banda. La canción es Pasado Perdido. Juego. Háblanos sobre Grita No. Grita No es un EP, es un material que contiene tres temas. Uno que lleva el nombre del disco, que es Grita No. El otro es Pasado Perdido y el otro es No Me Voy a Acostumbrar. Los tres tienen un corte de hardcore punk melódico y la temática de las letras sigue un poco lo que te he comentado hasta ahorita. Lo grabamos en Tacna. Y en verdad nos gusta bastante, creemos que representa bastante bien el mensaje de la banda, sobre todo nuestro tema Grita No. Y para la gente que en su momento no nos escuchó, es una buena oportunidad para poder empaparse un poco de la chamba que hemos venido haciendo antes y que de hecho nos ha servido, ¿no? Creemos que hemos ganado algunos nuevos oyentes. ¿Lo que tienen ya trabajado, lo que están armando, va en el mismo sentido de Grita No o es algo distinto, digamos? En cuanto a letras, sí, sí sigue la misma línea. Son letras que siguen la temática que ha venido trabajando la banda Solo Tú Puedes desde siempre, que es el mensaje de tú puedes cambiar las cosas, tú puedes hacer las cosas distintas, no tienes por qué aceptar lo que te digan los demás. Y musicalmente puede que haya más afinidad con el tema, con la canción Grita No, a diferencia de los otros dos temas, ¿no? Musicalmente está más cerca de Grita No, canciones rápidas, con bastantes cambios, distintos ritmos, sí, va por ahí. Digamos que la historia de la banda ha sido un poco accidentada en cuestión de ubicación de los integrantes, ¿no? Comenzaron en Arequipa, luego estaba en Tacna y ahora tú estás en Lima, ¿no? Entonces la cosa va de un lugar a otro. Aunque el proyecto no ha parado, ¿no? Están ahí a la distancia, pero todavía con las ganas de seguir componiendo y creando, pues, ¿no? Sí, totalmente. Como te comentaba hace un momento, el sentimiento está intacto. Y de hecho nosotros hacemos música porque tenemos ahí un fuego que nos impulsa a hacerlo, ¿no? Entonces las complicaciones que se han podido presentar en el camino para nosotros han sido algo más que resolver, ¿no? Nunca hemos dicho, no, acá se acaba la banda porque tú estás allá, yo estoy acá. No, para nada, siempre ha sido como que, bien, resolvámoslo, ¿no? Y justamente ahí encaja el nombre de la banda, pues no Solo Tú Puedes. Solo Tú Puedes. Sí, sí, realmente es bien bacán porque sentimos que, sin darle mucha pomposidad al asunto, realmente sentimos que Solo Tú Puedes es una banda, o en todo caso es un proyecto más grande que los propios integrantes, ¿no? Sentimos que hay un compromiso de difundir el mensaje a través del vehículo que hemos elegido, que en este caso es la música, y este estilo en particular con el cual nosotros sentimos muchísima afinidad por toda la filosofía que eso engloba del hazlo tú mismo, del propio hardcore y de las bandas que nos han influenciado. Entonces, toda esa escuela de alguna forma nos empuja a seguir en esto, ¿no? Francisco, ¿qué es lo que se viene para la banda? Me contabas que ya tienen algunos temas, quizás grabar un disco, viajar, tocar, ¿no? Aprovechar también que estás en Lima para traer proyectos para acá. ¿Qué han pensado con la banda? Sí, ahorita estamos en proceso de composición. Tenemos realmente una gran cantidad de temas y lo que estamos haciendo es seleccionar cuáles vamos a grabar y obviamente estamos ensayando, ¿no? Lo que viene de forma inmediata es yo me voy a una temporada a Tacna para terminar los ensayos y para meternos a grabar. Lo inmediato es un EP en realidad, no sacar uno de larga duración, es sacar un EP que va a venir acompañado de un videoclip, va a venir acompañado de merchandising y lo vamos a presentar en Tacna, en Arequipa, en Arica y tenemos también una fecha aquí en Lima para el mes de noviembre, me parece que es. Pero lo que se viene es chamba de difusión con el trabajo que estamos ahorita haciendo. ¿Cómo puede hacer la gente para contactarse con la banda? Para todos los oyentes de tu programa que estén interesados en escucharnos, nuestro material en la ciudad de Lima está disponible en el anexo de Barranco y está en El Grito. En la ciudad de Arequipa está para que se pongan en contacto con la gente de Mula Muerta, que ellos lo tienen, esa banda. En Tacna lo pueden encontrar en la tienda Real Skate Shop o si no directamente con el sello Destructor. Y para contactarse con la banda directamente al Facebook, la verdad es que nosotros estamos ahí siempre, les vamos a contestar al toque. Gracias por estar en Mixtura, gracias por presentarnos a la banda. Obviamente esperemos que sigamos viendo, esperamos conversar también cuando salga el próximo EP. Agradecerte a ti, César, por la entrevista, por el espacio que nos das, por haberte interesado en la propuesta que tenemos. Y a todos los oyentes de tu programa, los invito a escuchar nuestra banda Solo Tú Puedes, los invito a seguir escuchando tu programa, que felicito tu iniciativa, tu esfuerzo, porque creo que es bastante importante para la escena peruana que está en proceso de maduración, que exista gente como tú, que existan programas como el tuyo, que creen estos espacios que muchas veces es muy difícil encontrar en los medios tradicionales. Y finalmente los invito y también los aliento a que sigan consumiendo música peruana, que realmente es un locurón. Este año y los últimos años, hace 2 o 3 tal vez, es una cantidad impresionante de talento que estoy segurísimo que va a terminar en algo realmente interesante para los que nos gusta la música. Y vamos a finalizar la entrevista con Francisco de la banda Solo Tú Puedes de Tacna, Perú, escuchando el tema que da título al último EP que sacó la banda. La canción se llama Grita No. Y bueno, ahí estaba la entrevista con la banda peruana Solo Tú Puedes. Hace unos días nos escribió una banda desde Budapest, Hungría. Así que vamos a compartir una de las canciones que nos enviaron. La canción es Nem Nem y la banda se llama Rebel. Hosszú évek át, mi megtűntünk zsebben. está la gente de Tres de Corazón, de este Medallo allá en Colombia, y el tema Huracanes. Ser vivo y sin brazos lucha por defenderse de todo el maltrato que le estamos dando, de toda la mierda que se está tragando. Decime por qué. Hasta Montevideo, Uruguay, y esto es Trotsky Vengarán, que se salve quien pueda. Así, difícil de entender. Subimos un poquito del Uruguay hasta el Brasil. Esto es Maestic y el tema Puzzler. When our lives are fire, it's water on fire. Make desire, and I can do so for us. Fire against fire, you're a new liar. Make desire, I don't wanna do no help. No more gonna do no help. Here's the puzzle. Vamos hasta el DF, esto es Los Negretes y el tema Mexico City Blues. Are you ready? Sí. So pretty. Volvemos a la ciudad gris en Lima, Perú, y estos son Ceci Monster vs Tonka y el tema 100 Years. Nos vamos hasta Pueblo Libre y lo dejo con Planeador y el tema Vestida de Tornasol. We'll be right back. y cierro con la gente de The Dead End Alevant y el tema Devil Smack. Amigos, nos despedimos, pero no sin antes dejarles nuestros contactos, que son programamixtura@gmail.com, programamixtura@yahoo.es. Estamos en Twitter a través de @pmixtura, así que comuníquense. Asimismo, estamos en Facebook como Programa Mixtura Perú. Escríbanos para mantener la comunicación. Nos vamos despidiendo. Hasta una nueva ocasión.